Buenos días, mayor Bustamante, Felipe Bustamante, comisario de la cuarta comisaría de Calbuco. Me encuentro en este momento en el frente del mercado municipal, en la avenida Los Héroes, acá en la comuna de Calbuco, donde personal de bomberos de la segunda, la cuarta compañía de bomberos de Calbuco se encuentran trabajando debido a que se encuentra siniestrado completamente el mercado municipal. Al momento lo que se observa es que bomberos sigue trabajando. Mantenemos cortado lo que es calle Los Héroes en ambos sentidos para efecto del trabajo del sitio del suceso del mercado municipal, por lo que se logra apreciar efectivamente el siniestro ocasionó daño en todo el mercado municipal. Para que tengan conocimiento, en este momento en el exterior se encuentran locatarios, se encuentran algunas autoridades locales y bomberos sigue trabajando, el fiscal de turno ha dispuesto que personal de la OCAR se constituya en el lugar para efectos de trabajo investigativo.